a raíz de una problemática planteada por el fiscal general ante la señora procuradora de la provincia, y por así haberse le indicado a él distintas problemáticas que vivían los fiscales en Olavarría, se dispuso formar una mesa de trabajo que la he constituido quien le habla, el jefe de la DDI de Azul, el comisario mayor Vicente Melito, el comisario inspector Julio Casó, que es el jefe de policía científica, el jefe de prevención del delito, el comisario Valentín Puentes, y se sumaron otros actores que son externos a la jurisdicción del área de complejas de La Plata, y con la gente que está vinculada a las áreas descentralizadas que van a colaborar en materia preventiva también, llámese el área de drogas y el área de infantería. Con todas esas personas que le he nombrado desde el comienzo, estamos trabajando en la jurisdicción desde hace 8 días, y en función de ese análisis, interpretamos que en esta altura de los acontecimientos era necesario oxigenar la comisaría con, después de casi 18 a 20 meses que había estado el comisario, 18 meses, el comisario de Artigues, yo había denotado en los últimos meses cierto decaimiento, y eso hizo, con la problemática planteada por el fiscal general y la realidad que yo había advertido, el relevo en la madrugada de hoy. Hicimos el relevo cerca de la 1:30 de la mañana, se hizo cargo el comisario Ricardo Obdulio Tevez, que es un comisario que no es de la jurisdicción, así que yo entiendo que esta situación va a ir lentamente amenguando.